Hoy, en Demasiadamente el Doble, una entrevista a la banda punk rock 7 Leches, una mini entrevista a Jovan Tomasevich y como presentador invitado, Patricio de La Huasca. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar. Poderte entretener y pararte sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar. Quiero un lugar donde pueda saber. Quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, a ya no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar. Quiero un lugar donde pueda saber. Quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Saludos y bienvenidos al primer programa de Demasiadamente el Doble, que llega a ustedes por cortesía de Otaku Medios. Soy Rodrigo. Y yo soy Patricio, y los que nos escucharon la semana pasada dirán, ¿no fue el otro programa el primero? Bueno, de hecho ese fue el piloto, por lo cual agradecemos de nuevo a la banda La Perica y a todos los oyentes. Y por eso este es nuestro primer programa, en el cual presentaremos apropiadamente qué es Demasiadamente el Doble, y tendremos una entrevista censurada. Más bien censurable a la banda punk rock y leche. Por eso advertimos a los oyentes que tendrá mucho lenguaje explícito y temas censurados como sexo, mujeres en la calle y algo de violencia postetílica. Demasiadamente el Doble es el espacio para ver las cosas de otro ángulo y dejar a un lado la formalidad por 60 minutos, acompañado de música de bandas locales arequipeñas y otras nacionales e internacionales que se dignen a hablar con nosotros. Bueno, para los oyentes internacionales, el programa lo hacemos desde Arequipa, ciudad al sur del Perú y que está al pie de nuestro volcán Misti. Además de entrevistas y canciones, tendremos secciones diversas para todos los gustos horribles de tanta gente enferma que anda por ahí. Como el consultorio de salud con el doctor Dengue. Mundo Free con Victor. El segmento de boda con Iván Lamas. Cultura estética y pastelera. Manejo de armas y defensa personal con nuestro security John Rombo. La guía gastronómica. El segmento paranormal. Desorientación vocacional. Eso pasa cuando sucede. Dos monólogos de Juan Guido, héroe popular, entre otros. Las próximas semanas tendremos importantes bandas locales en el programa, de las cuales daremos previos para que las vayan conociendo. Cariñito is such a lovely word, such a lovely word to describe what you feel towards her. Por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Eso es. Aquí es la gloria, es animal con el sol. Es gloria, es sexy, es mushy, mushy. Quizá fue un buen peso y le agarré las manchas. ¡Qué domingo, domingo, domingo! ¡Los más espectaculares monkeys! ¡A pasitos del mercado central! ¡Solo! Los Monkees nacen hace 2 años con la idea de combinar la buena música, humor y por supuesto la diversión extrema, ¿no? Para ello se juntaron los mejores elementos de la escena local como nacional, excelentes músicos, me consta, con muchos años de trayectoria, los cuales han logrado fusionar el rock y la cumbia, que se llama el rock cumbia, ¿no? Es por eso que invitamos a todos a disfrutar de este nuevo género, como lo dije, denominado rock cumbia, a cargo de los Monkees. ¿Cuál es su problema? Son más dolorosas que un maldito enema. Siempre cambiantes, siempre indecisas. Todo lo que quieren es matarnos deprisa. Hacemos de todo para complacerlas, pero seres solo las compran con perlas. Nos usan, exprimen y tiran a un lado, porque hay otro gil esperando sentado. ¡Perro! No te pases de culero. No todas las niñas son como tu cuero. Niñas bonitas, unidas bien, sean bienvenidas, póngase de pie. Miembros son Roberto en vocales, el Gran Cabo en la guitarra, Renato en el bajo, Cristian en los teclados, Dieguillo en la percusión, Quique Fernández como ingeniero de sonido y la gente del staff que son Lucho y Gustavo. Pueden encontrarlos con su Facebook que es los-monkees con K y doble S al final. Los repetimos los-monkees.